El ejercicio estratégico Meteoro 2021 se realiza en todo el país los días 22 y 23 de mayo con el propósito de preparar a la población ante cualquier evento meteorológico. Con la llegada de la temporada ciclónica se hace imprescindible la revisión de planes de reducción de desastres. Ello facilita el control y aseguramiento de la población con futuros fenómenos naturales. La Ciénaga de Zapata, por sus características específicas, presenta un alto nivel de vigilancia debido a las inundaciones presentadas de años anteriores y la destrucción de viviendas según su situación constructiva. Alcides Alarcón Rivero, coordinador de programas y objetivos del Consejo de la Administración que atiende las tareas de la defensa, nos comentó cuáles son las principales tareas que se realizan en el territorio cenaguero en estos dos días de ejercicio estratégico. Enfatizó que este fin de semana la preparación consistía en reunirse con el Grupo Económico y Social del municipio, que lo integran los subgrupos de Educación, Cultura y Deporte, SITMA, Hidrología, Turismo, Salud, Mantenimiento e Inversiones, Energía, Alimento, entre otros. Destacó la puntualización de las principales actividades que se revisan en los planes de reducción de riesgo de desastres en torno a la actualización de plantillas para el enfrentamiento de fenómenos y la organización del personal que debe asistir a las diferentes fases en caso de un evento meteorológico. Recalcó los ejercicios prácticos que se deben realizar en torno a la poda de árboles, desobstrucción de alcantarillados, limpieza de carreteras para posibles inundaciones, aseguramiento de los locales de todas las instituciones para evitar pérdidas materiales y la protección de viviendas en deterioro para proteger vidas humanas. Se evaluó la correcta distribución en cualquier situación de los alimentos y el abasto de agua para no afectar en ese sentido a la población y la correcta maniobra con los grupos electrógenos en torno a no frenar producciones. Este ejercicio estratégico se realiza en todo el país con el propósito de preparar al personal indicado que permanece en temporada ciclónica permanentemente al servicio del pueblo. Se realizó en la Ciénaga de Zapata ejercicio estratégico Meteoro 2021. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora.